En el alto y bendecido nombre de mi Padre, en esta nueva alba, nueva oportunidad, nuevo inicio de su mesada, que como le acabo de decir, está envoltura. No se cansen, nunca se cansen de agradecerle al Padre Eterno, a Dios, como quieran decirle a ustedes. No se cansen. Agradezcan todo. Que respiras, que vives, que tu cuerpo funciona, tu organismo funciona, que estás enfermo o no estás enfermo, pero estás trabajando, está trabajando, está funcionando. ¿Y cuántos hermanos se han partido ya? Y que se han sumado más a los de pandemia, porque sus pulmones se consumieron. Y no encontraron la paz en su corazón, porque se murieron en miedo, muchos en egoísmo, sobre todo por las cosas materiales. Que ese bendito materialismo que no saben, que el cuerpo inclusive que están usando es prestado, y así como sus bebidas de envases retornables regresan a su lugar de origen. Entonces, ¿por qué siguen diciendo muchos hermanitos que esta casa es mía, siempre es mía, que ese terreno es mío, que ese local es mío, si nada te llevas? Desde luego, si fueron heredadas por sus padres biológicos, o por sus abuelos, o por sus tatatarabuelos, respeten esa tierra, cuídenla igual, o ese domicilio, o ese lote. Pero recuerden que hay que pensar en los demás. Que tú dices, yo siento que me voy a ir pronto, pues arregla tus papeles, no dejes toda la deriva. Porque cuántos ahorita hermanos tuvieron que partir y se amontona la gente en sus juzgados para ver qué le pueden arreglar. Porque pensaron que tenían la vida comprada, como dicen ustedes. Que todo el tiempo están pensando nada más en lo material y se olvidan de lo espiritual. Y como le acabo de decir, sí, piensen en sus cosas materiales. Pero dejen a cada cosa su lugar que pertenece. Nunca revuelvan una cosa con otra. Porque cuántos hermanos, repito, han partido así, en total oscuridad. Y otros sí, como es correcto que lo hagan, pensando en su familia que dejan, en sus hijos o hijas, o esposas o esposos, o familia, la que sea. Pero lo hacen en oración, correctamente algunos, y otros nomás piensan que ya no pude hacer nada por ella. Por eso les digo y nuevamente les repito hasta el cansancio, aprovechen cada minuto que tengan de algún familiar que sea, o amigo, o conocido, que convives con él, que sea de esas convivencias de amor, de verdad, de luz y no de egoísmo, no de tomar bebidas embriagantes, no hacer comilonas locas como dicen, que sí es válido, pero sin desperdiciar alimento. No se les olvide eso, hermanitos. Decía, y ahorita cuántos hermanos hasta entonces se acordaron que existe el Padre, ya cuando estás internado, ya cuando te pusieron la sonda o te pusieron tubos para respirar. Entonces dices, ah, ¿por qué me tenía que tocar a mí? ¿Por qué aquel rico no le tocó y el que soy pobre me tocó a mí? Su turno de partida es para todos igual. No hay excepciones, casi no hay, prácticamente no hay. Pero si estás con el Padre y con el Hijo y con vuestra madre también, irás tranquilamente, apaciguamente y sin sufrir. Pero ¿cuántos se han ido y nada más se han preocupado por el materialismo? Que dejaron una casa impecable y la presumían a todo el tiempo, pero casi no lo usaste. ¿Qué presumes entonces? Que te costó mucho dinero, sí, pero la convivías con tus hermanos, no. La convivías con tu familia, se casaron todos y nada más me quedo para mí y para mi esposa. Entonces, ¿para qué quieres una casa gigante? Si con una pequeña casa, como dicen ustedes, de cuatro paredes y un techo, con eso es suficiente. Pero hay muchos que lo presumen en ego, que tienen casas aquí, tienen casas allá, y al final en ninguna viven. Piénselo. Y más en esos lugares, o en este caso, ciudades que se han quedado ya vacías, porque muchas partes y muchos lugares han partido mucha población. Entonces, hay que pensar, hermanitos. Yo hasta el cansancio les digo, que sea de su corazón lo que les llega. Que el amor que reciban es lo mismo de él. Si pueden con moneda también, háganlo. A quien lo necesite, desde luego. Pero cuántos hermanos que les ha dado a mi padre esa oportunidad de tener mansiones, edificios, 20, 50 carros, y les pides ayuda, no te dan ni un chicle. Entonces, ¿quién se hace de causas? Recuerden que nadie, nada, al partir nada se llevan. Y muchos dicen, lo entierro con el auto, como lo comenté la vez pasada, con sus joyas, con sus relojes finos. Nadie, nadie se lleva nada, absolutamente nada. ¿Qué se llevarán entonces? Las buenas acciones, tus buenos recuerdos familiares, todo lo que hiciste positivo, pero desafortunadamente muchos también se llevan lo negativo. Que engañé a mi jefe, que robé, que todo el tiempo me dediqué a robar y que no me interesó a quién perjudicaba y nunca se me ocurrió pedir perdón. Y desafortunadamente, como os he dicho muchas veces, se repite hasta el cansancio ese ciclo. Y que muchos no aprenden, ni con pandemia, ni con sismos, ni con huracanes, no aprenden nada. Y bendigo más aún a los que se han aprendido. Que muchos, temo decirlo igual, hasta que se rompieron la cara, el brazo, la pierna, o que fueron atropellados. Hasta entonces entienden, y muchos ni aun así emprenden. Dicen, son lecciones que me da el Padre. No. Son tus propias lecciones. Por lo que hiciste mal, porque acaparaste más, por lo que no convidaste, por el daño que le hiciste a tu hermano o hermana, y más si es familiar, pues no hay más causas te haces, o pecados como dicen correctamente. Pero son tus acciones y no las del Padre, que hacen esas energías, que como os he dicho, y si no las saben, esas leyes universales de causa y efecto, entre otras que son similares. Eso que tú das, eso mismo recibirás. Das amor, recibirás amor. Das egoísmo, recibirás egoísmo. Das hiel, te darán hiel. Y ahí está el peligro con sus benditas sectas o religiones, que los confunden una y otra vez. Dicen, dame diezmo y te ayudo. No hay diezmo, vete de esta iglesia, aquí no eres bienvenido. Entonces, ¿por qué dicen que está conmigo y con el Padre y con el Hijo y con la Virgen, a muchos? Tienen que ser congruentes siempre. Y muchos desafortunadamente están haciendo para que se separen más. No nomás separan familias, sino hermanos. ¿Y cuántos se han perdido? ¿Y cuántos sí han encontrado su camino? Porque inclusive ahí dicen, no, aquí sí creo que está bien esto, así creo que está mal esto. Pero ustedes dicen, ¿cómo? Ustedes saben lo que es el bien y el mal. Y se dejan guiar por el corazón. Nada los afectará. Y sus decisiones serán correctas. Pero ¿qué hay con mis tutores físicos, de esas escuelas que se dicen escuelas del Padre y de la luz, pero les pides ayuda y cuando les conviene, sí, bienvenido hermanito, todo lo que quieras, bla, bla, bla, bla, bla, bla? Ah, pero dice, no, es que, oiga, yo quiero saber por qué me están engañando. Ah, tú no eres de aquí, vete. Eres una borracha, eres una alcohólica. Eres tales por cuales. Eso es de luz. Eso es de su bajo yo de ellos. Pero ningún ser de luz te va a decir eso. Un ser oscuro te lo puede decir. Porque se afinan. Se afinan una y otra vez con la oscuridad. Te recalcan, te regañan que dejes el alcohol, o los vicios, o tus refrescos de aguas negras, que ahorita están muy de moda todavía, y tienen más muertes que el coronavirus. Y te dicen que tú no lo hagas, pero te vas y se toman sus cervezas, sus whiskies, sus rones, y si pueden también sus drogas, y por ende sus aguas negras también. Entonces, ¿dónde está la congruencia que se despide siempre? Que sean congruentes todo el tiempo. No nada más cuando vayan a su iglesia. No nada más cuando vayan a sus templos. No nada más cuando vayan a sus recintos. Sino todo el tiempo. Porque se causas se hacen también. Y repito, una, otra y otra vez hasta el cansancio. El castigo, dice esta hermosura, es divino, castigo divino, pero que mi Padre no mete la mano en ello, sino ustedes mismos con sus energías que ustedes han visto, o imaginen, que agarran un hilo cada vez que me enojo y lo enredo, que me peleo con un vecino, dos vueltas más de hilo, que me peleé con el vecino, otras tres vueltas, cuatro. ¿Qué pasa al final del mes? Una pelota gigante ¿Y qué pasa con ella? Te tropiezas, te caes, y luego dicen, es que me aumentaron energías negativas. ¿No hiciste nada en todo este mes? Ya no me acuerdo, es que esto no me acuerdo, eso no lo veo. Entonces, son tus propias causas. Y así es siempre, hermanitos. Y desafortunadamente hay tantas fuertes causas que se han hecho muchos hermanos que caen de un segundo piso, o caen en una máquina, o los atropellan, etcétera. Pero son sus causas. Y otras, porque tenía que llegar hasta ahí su vida. Y lo que hace mi padre a través de mi figura, como quieran decirle, como quieran que me llamen, Huitzilopochtli, Tonatiuh, Cristo, etcétera, como quieran decirme, no importa. Es interceder por él para que salvemos esas envolturas para que no se vayan al abismo. Porque ahora sigue más de moda que se van. Estás enfermo, no hago dieta, me gusta estar así. Ah, tráeme mi aguas negras, perdón. Se dice el médico que está prohibido. Hay estudios. Ah, no importa, pero está bien rico. Ahí está la prueba con sus hermanos, sus vecinos de esta familia, que se han ido. Y aún enfermos, tráiganle su vasito de agua negra. Con última voluntad, de acuerdo. Pero para que se vaya más pronto, ¿se dan cuenta? Mejor, como dirían unos hermanos, mejor tráele su veneno de una vez y ya. Se torturan solos. ¿Ustedes creen que el padre quiere que se torturen? Que dañen esas envolturas que con tanto cariño fueron diseñadas, con tanto amor, y que muchos igual no aprenden todavía sus lecciones. Y ahora que está tan moda, tan de moda, tan fuerte, que se pueden cambiar de sexo, se pueden cambiar o poner y quitar, y no aprenden las lecciones que ellos mismos escogieron al nacer. Ejemplo, ya lo saben. Odié tanto a las mujeres. Te toca ser mujer ahora, pero en cuerpo, con mente de hombre. ¿Sí? Una torre. Entonces nací con un cuerpo equivocado. No hay equivocación. Tú lo pediste. Es tu karma. Entonces lo que hacen ellos, terminan suicidándose. Porque ni con una forma ni de otra están contentos. Piénsenlo, reflexionen. Y muchos le reclaman al padre, ¿por qué este niño que acaba de nacer no tiene ni 2 meses, ya se murió? Su castigo que traía de vidas pasadas. Dice, es que acaba de nacer, no tiene nada. ¿Tú sabes su vida pasada? No. Entonces, ¿por qué aseguras que no tiene nada? Es como para que reflexionen. Porque aún así le siguen reclamando a mi padre, que por qué tienen que morir los niños, pues son causas y efectos. Que desde luego, ¿qué más quisiera mi padre? Que ninguno tuviera que pagar esas deudas pasadas. Pero desafortunadamente, y afortunadamente para muchos, es un planeta de enseñanza, como muchos hay. Y que ustedes tienen la oportunidad y se les da las oportunidades de reencarnar. Pero no para que vengan a hacer lo mismo que la vez pasada, sino para cambiar, evolucionar y trascender correctamente. Que muchos siguen pensando que vinieron a tener hijos y familias y educarlas y tan tan, ya. ¿Y lo espiritual no cuenta? Ah, pues si nos acordamos, pues lo ponemos también, ¿no? Pues eso sí. No. Por eso saben, saben. Que hay hermanitos que tienen 2, 3 años y ya curan. ¿Por qué? Porque su misión es fuerte. Porque él aceptó, inclusive sin poder hablar, y está curando. no nomás en México, sino en todo el planeta, porque muchos dicen, nada más en México, no. Que está más arraigado la espiritualidad en México, porque hasta hace unos años todavía no estaba tan corrompido esto, pero desafortunadamente se sigue corrompiendo. No son tan fanáticos como en la India, que han partido, no hay sí, no nomás puñitos por aquí, puñitos por allá, calles completas. Por su alimentación, por su fanatismo, sin pensar en los demás. Y se empujan, se caen de los edificios, se ponen en las lanchas y se hunden a deidades falsas. Y entonces ya se acuerdan y dicen, ay, lo hicimos mal. Por eso está tan fuerte la epidemia, por escasez de agua potable, por escasez de alimentos, por escasez de oración en amor. Y no, como les han dicho aquí muchas de sus iglesias, que lo repitan hasta el cansancio, oraciones de luz, porque ustedes saben, como los enseñé en el segundo tiempo del Padre Nuestro. Eso fue un ejemplo. Pero no para que le repitan como pericos y sin entender el sentimiento que se tiene que dar. Sin entender la luz que se tiene que dar. Y sin entender muchas cosas de lo que están diciendo. Una pequeña oración que ustedes hagan, así pequeñita, pero de su corazón. Como ya se les ha dicho y se les ha enseñado hasta el cansancio, no se cansen de orar por mi hermano, por mi hermana, por el enfermo, por el que está intubado, intubado, por el aquel que robó, para que se arrepienta. ¿Todo eso lo han pensado? Pocos lo han hecho y pocos han entendido también. Entonces yo hasta el cansancio no me canso y ni me cansaré, porque es mi labor de ayudarlos a guiarlos en el mundo espiritual, para que cuando tengan que trascender, lo hagan con la puerta correcta. Porque muchos han sido engañados y dicen, este es el cielo, abren la puerta y hay un abismo. Y se tienen que regresar. Pero si estás en la luz, estás en conexión. Hasta el último momento de tu vida, abrirás la puerta y verás las escaleras directitas a tu nivel. De subida y de bajada, como sea, no importa. Ahí sí, como dicen ustedes y como dijeron los benditos hermanos romanos, todos los caminos llevan a Roma, pero no todos te van a llevar si tú no sabes ni por dónde ir. No se os olvide, hermanitos. Así mismo les pido nuevamente yo perdón por algunos hermanos que han dejado de venir. Porque dijeron, son facultades, pero yo no siento nada. Te acostumbraste tanto a la oscuridad, que donde hay luz dices que hay oscuridad. Se confunden fácilmente, ¿se dan cuenta, hermanitos? Y yo les repito, donde haya luz, nunca va a haber oscuridad. No se olviden de eso, hermanitos. Vamos a pasar a la bendición de las aguas. En nombre de mi Padre, con su hálito bendito y este bálsamo para vuestros hermanos, para curación. Con toda esta energía fluídica que está en su planeta y que todo siempre está. Y que muchos dicen nada más de día y de noche, ¿no? Estar las 24 horas del día. Porque recuerden que la noche y el día nada más es un cambio entre el sol y la luna. Entonces, totalmente, nunca está oscuridad su planeta. No se olvide de eso. Gracias. Acuérdense que esta agua es ionizada celularmente, como dirían ustedes, microscópicamente hablando. Y si la quieren para ayudar a algún otro hermano, dice, tengo muy poquita agua. Dilúyanla con más agua, como en su homeopatía, y se duplicará. No lo suelta. Gracias. Voy a proceder también a limpiaros a cada uno de vosotros. Mi hermanita, nuevamente le recuerdo que no se me vaya a ir sin cumplir su misión. Que no se enganche en oscuridad. Que no se enganche en caprichos. O en modas. O en presunción. Ya que has tenido todo. Pero se te olvida la espiritualidad cuando más se te necesita. Tú puedes. Nuevamente te repito y te invito. Con que sea acostada, hagas tu oración, limpies y ayudes y perdones sobre todo por aquel hermano que todavía no encuentra su camino hasta estas horas y fue facultad, pero cuando quería ayudaba y cuando no, no. Cuando quería daba luz y cuando no daba hiel todo el tiempo. Entonces se pierde ese bendito trabajo, se nulifica. Por eso te pido que seas congruente también, que procures tu alimentación para que esas benditas inflamaciones se vayan ya. Porque tú, mientras no sueltes de tu corazón aquel hermano que tienes arraigado y que te castigaba y estabas feliz, déjalo ya ir. Perdona y perdónate. Sé más de tu corazón. Luz y progreso para ti. Así mismo, hermanito, que te fijes también en lo que hacéis, no nomás lo de los demás, para que se te dé todo lo que te has pedido. Que ya no te apures con alguien que nada más por capricho te estaba estimando. Que llegará todo. La labranza también está en espera. Pero todo depende de ti nuevamente. Y que hagas tu oración. Y que seas más dulce todo el tiempo. Y todo se te dará. Mi hermanita, igual. Procura hacer más paciencia. Que no se te suban, como dicen, los bigotes. Pero también no bajes tu nivel. Ora por aquel hermano que estando enfermo sigue comiendo chocolates y luego se queja, pero también ora, nada más por todos, nada más por él. Mi bendita hermana, bienvenida a este recinto. Pues señores, se llama, o formalmente un nombre más largo. Y aunque diga esa bendita hermana que se lo puse yo, yo los puse aquí, Cristo unificando en amor, luz, verdad y amor. Realmente, okay, perdón, pero así es. Saca todo de tu corazón. No te quedes con nada. Si quieres sale a llorar, llora. Y vas a estar mucho mejor. Pero se te dice, haz caso a tus tutores, sobre todo que no estén en equivocación. Haz tu oración también. Pide por los demás. Pide por aquel hermano que está intubado. Por aquellos doctores que están trabajando bien. Y más por los que no lo están trabajando bien. Porque hay de todo en esta viña de mi padre. Así mismo tu hermanita. Tú ya has visto también que te hace los milagros que has pedido. Pero igual no te enganches con ellos. Y como te acabo de decir, esta bendita envoltura, como aquí, igual que esta bendita hermana, si se te suben a los bigotes, rasúratelos. Y que es tú mandas, en tu casa mandas tú. Dalo con más amor, tal vez con más dureza, pero sin llegar a golpes, sin llegar a insultos, y con luz y verdad, no se te olvide. Así es, mi hermanito, no te preocupes. Así, así está bien. Sí, hay algo de lo que temes, pero no es grave. Y estás a muy tiempo. Pero repito, esa oración. Pide por los demás. Pide por aquellos que ya no tuvieron solución, tuvieron que partir en agonía. Pide por esta escuela, por estas envolturas y por los que te dan la mano más. Y si tienes enemigos, también ora por ellos. Que mucha gente dice, no, yo por ellos no, ni me acuerdo de ellos, no, al contrario. Como dije la vez pasada, si no estuviste, estoy pensando que Judas Iscariote está en el infierno, ¿no? Está trabajando conmigo. Le falta mucho, pero está trabajando conmigo. Dulce progreso para ti. Así como esta bendita hermana. Igual no te enganches ya tanto a eso. Porque como menos pienses, va a ser como sus benditas frases. Como el perro de las dos tortas. Que vio una reflejada y se quedó sin ninguna de sus tortas. Que se iba a comer. Mi hermanita. Sé más dulce. Recuerda que como sea, son mayores que tú. Tienes tu mamá, tienes tu papá, tienes tus tíos y más familia. Pero sé más tolerante. Sé muy chiquilla para hacer corajes. Y todo también te llevará. Tus estudios vas muy bien, pero igual no te enganches con artistas, como se te ha dicho muchas veces. Lo mismo para ti. Que seas más sincera siempre. Porque acuérdate, lo mismo que les he dicho las frases, que para que me entiendan mucho más fácil. Como Pedro y el lobo. El día que vino el lobo de veras no lo creyeron. Se comieron a Pedro. Acuérdate de eso. De esa oración. Sigue ayudando, pero de corazón. Y te quiero nuevamente curando, porque nada más cuando quieres, lo quieres hacer, y cuando no, no. Y la alabanza, como siempre, no se te ha faltado. Así mismo por esta manita envoltura, que mucho le he temido a los piquetes. Pues si estás con mi padre, no tienes que temer nada. Que dicen los benditos hermanos en equivocación, que quieren matarlos. ¿Cuántos ya se hubieran muerto ahorita con esas benditas vacunas? Que sí tienen cosas poco negativas, pero ya les enseñé a limpiarlos para que no os pase nada. Y ustedes han visto cuántos hermanitos hasta en silla de ruedas fueron a ir a tomar sus inyecciones. Y gracias a mi padre están como si nada. ¿Algún hermano quiere dar palabra? ¿Tere? Primero ya. Adelante. En el alto y bendito nombre de mi Padre. Hijos míos, otro mes más estar con ustedes, con esta bendita escuela. Con mi Padre. Hijos míos, en este bendita alba, el primer día de este mes. Os traigo lo de siempre. Cuidad a vuestros hijos. Dejadlos ser libres. Nunca, nomás dejarlos donde están. Dejarlos que hagan su camino. Que cometan sus propios errores. No temáis porque ustedes les dieron el ejemplo. O si no les dieron ejemplo, entonces sí. Pero aún así, hablad. Escucharlos. Y dejarlos. Una familia unida no siempre tiene que estar todo el día juntos. Con el saber que están al pendiente. Saber que están bien comidos, bien bebidos, con eso es suficiente. Acordarse siempre de mi Padre. Ayudad y echad flores a los pequeños que están en la calle. Pequeños y grandes. Yo les digo pequeños a todos. Pero esas benditas almas descarriadas que necesitan más ayuda y más paz en vuestro corazón. Hay algunos que solitos se castigan. Y en lugar de ayudaros, les echamos más. Le echamos más leña al fuego, como dicen. Hijos míos, les doy de mi luz, de mi paz. Estoy con ustedes hasta este instante. Les dejo mi flor. Gracias, madre. Acuérdense que su corazón. Pongan sus manos. Guarden su corazón. Si las pueden oler, huélanlas también. Aún así, se puede oler, dice. ¿Alguien más? Ya. Adelante, hermanita. En el alto y bendito nombre de mi Padre, los saludo, Gumaro, protector de esta envoltura. Hermanos, en estos tiempos de pandemias, desamores, desarmonías, y de contaminación de nuestro amado planeta, debemos de pensar más en cuidarnos, cuidar nuestro medio, lo que nos rodea, toda la naturaleza a la que estamos contaminando diariamente, que sin pensarlo, con desperdiciar el vital líquido que es el agua bendita que Dios nos dio, estamos maltratando a nuestra amada naturaleza. Cuidemos todo lo que hagamos. Hasta el más mínimo detalle ayuda a nuestra madre naturaleza. El saber, como ustedes dicen, reciclar, separar. Y si se puede aprovechar algo de comida, no tirarla a la basura. Hay hermanos que lo necesitan, inclusive hermanos menores como los perritos de la calle, gatitos y demás. Es necesario, hermanos, que sepamos compartir lo mucho o lo poco que tenemos, para que así demos amor a nuestros semejantes y oremos por todos los que nos rodean, por esta amada patria, que en estos tiempos quieren hacer revolución los enemigos del hermano que está de dirigente. Oremos mucho por él y por todos los que se llaman partidos en coalición. Oremos para que todo salga bien y que triunfe el que debe de triunfar. Eso es todo, hermanos. Gracias, hermano. Adelante. En el alto y bendecido nombre de mi Padre Altísimo, Señor, bendecidos sean todos, hermanos benditos, que la luz de mi Padre los inunde, inunde sus corazones y sus almas, que esas benditas envolturas que se encuentran aquí postradas reciban sanación, curación y más que nada reciban este amor de que les da este bendito hermano por medio de mi Padre Santísimo y Altísimo. Sean recibiendo todos y cada uno de vosotros la paz espiritual, la calma, la salud, la armonía para todos los suyos y para vosotros. Que este bendito mes, que efectivamente se reúnen a hacer también lo que llaman ustedes las votaciones de sus dirigentes, recuerden, hermanos, orar mucho por ello, que cuando vayan a hacer, a emitir su votación terrenal, y utilicen las flores, utilicen las herramientas que ya tienen en estos momentos para que sea la calma, para que esas benditas casillas no haya conflictos, para que en las calles, en sus callejuelas esté todo en paz, que no haya alborotos como dicen vosotros, o que se disminuyan, que sean lo menos posible, que deje de haber más sangre corriendo por vuestras calles de su bendita perla mexicana por el aborazamiento político, materialista y el infortunio no corran por vuestro país. Haced mucha oración y trabajo espiritual, que es lo que más se requiere en estos momentos. Recordad que ustedes son luz en el camino y como luz deben de servir a mi Padre. Benditos sean todos y bendita mesada para todos. Gracias, hermanito. ¿Cuál es vuestro nombre? Mi nombre es Watsili, hermano protector de un alma que ya partió, dice que ya saben quién es. Gracias, hermanito. Dulce progreso para ti. Adelante, hermanito. En el nombre de mi Padre, yo los saludo, hermanitos. Soy Sor Juana Inés de la Cruz. Hermanos, estáis con Dios, no se pierdan. La luz es divina. Hermanos, estoy muy preocupada por ustedes, porque todos se están perdiendo en los bajo yo, en los intereses, en mucho. Hay que orar, hermanitos, no se pierdan. Estad en la luz con mi Padre amado. Proteged a los pequeñitos, darles buena educación. Hermanos, la oración ayuda mucho a todos nosotros. Andad con Dios y la oración ante todos, hermanitos. Que Dios los bendiga. Gracias, hermanito. Bueno. Nada más retomando lo que acaban de decir estos hermanitos de luz. Así debe ser. Que hagan oración para que no haya conflictos, para que no haya malestares, golpes, manifestaciones, todo eso. Y que abran su mente a los que van a votar, que lo hagan con luz, con verdad y con amor. Porque cuántos hermanitos, como ven televisión, así los manipulan. Y si hicieron aquello, ya hacen, están haciendo esto, están haciendo aquello, y lo demás allá. Y los que se fueron, ¿no fueron 50 años de haciendo lo mismo? Piénsenlo, reflexionen, y a ver qué mi padre os ayuda para que no pase nada de eso, negativo. Desde luego no estoy diciendo que esté a favor de alguno, pero ustedes saben que no es perfecto a ninguno de sus hermanos. Tienen sus detalles, pero por eso tienen que avanzar y tratar de llegar a ser perfección a donde se pueda. Porque la perfección, recuerden que solamente es de mi padre. Ni siquiera yo soy perfecto, ustedes lo saben. Caí en un cuerpo humano. Cometí errores humanos también. Entonces, no pude llegar a la perfección. Como dicen muchos, hasta la tentación caí. Porque ustedes saben que la carne es débil, dicen. Pero así es. Y ustedes tienen que avanzar hasta donde se pueda. Pero ¿cuántos hermanos lo han logrado? Ni siquiera es el hermano Gandhi, que dicen que hizo muchas cosas buenas, tampoco evolucionó mucho. Porque le estaba dando el gusto de la carne. Y según él se ponía pruebas. Pues no. Pero digo, es un ejemplo. Que sí pueden. Porque muchos han evolucionado. Pero mejor, más antiguamente lo han hecho. Por eso, no quiero, ni mi padre quiere que sean como dicen ustedes, santos. Pero que hagan lo mejor que puedan. Con sus conocimientos. Con su corazón limpio. Con su amor. Cómo debe ser todo. Y es lo que espera mi padre. La recompensa. ¿Qué recompensa es? Pues lo mismo. Pues eso mismo vas a recibir. Vas a entrar, como dice usted, más fácil. Al cielo, que le dicen así. Pero ¿cuántos hermanos han partido y siguen partiendo en la oscuridad? En capricho. Yo quería esto verde y me muero y sigue siendo verde, no importa que sea azul. Pues eso no va a entrar. Esos que mienten para obtener algún fin material, pues no van a entrar. Si no reconocen, no van a entrar. Y no es que yo ni mi padre les cierre la puerta. Si ellos mismos se esconden sus puertas que ya tenían abiertas, su camino marcado. Ibas bien, me enojé con fulanito, con perenganito, pero fui y lo golpeé, fui y le disparé. O sea, se perdió esa puerta, se perdió ese camino que ya estaba marcado. ¿Se puede corregir? Pues si se puede, sí se puede. ¿Cómo? Pidiendo perdón, tratando de remediar las causas que los... Lo que hiciste mal. Y sí se puede. Pero hay muchos que dicen, ah, no, estuvo perfecto lo que hice, está bien. Pero estuvo mal, no importa, yo digo que estuvo bien. Ya, de ahí no me bajan. Pues se pierden, así de fácil. Pero mi padre no quiere que se pierda a nadie, repito, nadie. Criminal, asesino, quien sea, nadie. ¿Por qué? Porque todos son sus hijos muy amados. Y como padre, también castiga, digamos. Y digo comillas, porque repito, su castigo, ustedes mismos se lo crean. Pero al contrario, por eso estoy aquí. Que mi padre dice, ve qué puedes hacer por fulanito. Ve qué puedes hacer por perenganito. Manda a los arcángeles a cuidar a esa criatura que está en la calle solito. Ve con esa persona que está antes de callejón, que vaya con sus protectores y llévate otros dos arcángeles con ellos. No les pasa nada. Y porque ellos hicieron su oración también. Que como les digo, y les alcanzancio también, esa frase no importa que la haya inventado mi padre, o quien haya sido, ayúdate, que mi padre te ayudará. No se olviden de eso. Y retomando el nombre correcto, es que ella puso y que yo la completé aquí. Cristo, unificando en amor, luz y verdad. Completo. No nada más en luz y verdad. Y el amor. Y la fe. Será hasta poner en nombres más completos. Simplemente ruiseñores para vosotros. Hasta otra ocasión, hermanitos. Reflexionenlo. Y como les dijo muchas veces, que esto que les entra en sus oídos se quede en su mente, en su corazón, y no se salga. Porque cuántos hermanos hasta el cansancio y te lo repiten con mis libros de la verdad. Esto y aquello, y esto y aquello. Ya terminó así. Bueno, váyanse, ya me voy. Ay, qué bueno que son estos hijos de tales por cuales. Entonces, ¿dónde está lo que acabas de leer? ¿Quién sabe? No me interesa, estoy bien así. ¿Se dan cuenta? Reflexionen, hermanitos. Se los encargo mucho. Soy como siempre al pendiente. Que ese sismo que ya está por venir no venga tan fuerte. Se tiene que cimbrar su tierra, su perla mexicana, desafortunadamente. En China ya fue una llamada. Y como que me entienden un poquito, pero no. Y repito, son energías que han juntado. Porque muchos dicen, no, el padre está mandando, temblando, brincando para que caiga temblor en la tierra. No. Son sus propias acciones, su propia contaminación de mente, su propia contaminación física, sus químicos que tiran a la basura, que tiran en los ríos, que los benditos hermanos en la India han tirado cadáveres a los mares. Entonces, ¿qué se pueden quejar? Si ellos mismos están creando su mal, mejor oren. Para que no pase nada más de eso. Para que no haya crímenes más. Para que no se muera ningún político. Ningún diputado. Nadie. Y que sea la luz que gobierne sobre la oscuridad siempre. Luz, amor, verdad. Y hasta otra ocasión, mis hermanitos. Luz y progreso para cada uno de vosotros. Hasta otra instancia.